dejó la carta sobre la cama y salió a la calle. Caminó hasta llegar al puente de la avenida principal. El aire que le daba en la cara hizo resbalar las lágrimas por sus mejillas. Todo su entorno desapareció de inmediato, una vez que su cuerpo hubo precipitado al vacío. En su cabeza todavía resonaban aquellas palabras. ¿Por qué no me basta querer? Dejando la carta sobre la cama, se dispone a salir. Camina y solo se detiene en el puente peatonal de la avenida principal. Las primeras lágrimas resbalan por sus mejillas, ya cuando el aire le pega de lleno en el rostro. Se tira a la avenida todavía escuchando aquellas terribles palabras. ¿Por qué no me basta querer? No pude más que poner la carta en la cama que una vez compartimos. En la calle el viento sirvió de pretexto para disimular las lágrimas que no logré reprimir. Llegué al puente de la avenida principal. Me arrojé por el borde y en el aire. Lo único que escuchaba eran las más dolorosas palabras. ¿Por qué no me basta querer? Tras haber dejado esa repugnante carta sobre la cama, que no volvería a compartir con nadie, salí a la calle. El aire me entró en los ojos y el llanto se me desbordó en el puente que cruza la avenida principal.